La obra multiautoral concerniente a Ribeiro, compilada por Néstor Tenorio Requejo y Jorge Coahuila. Esta obra se titula Julio Ramón Ribeiro, penúltimo dossier. Han puesto el término francés dossier, lo han puesto en cursivas y no tengo ahora tiempo, ¿no? Quisiera explicarles qué cosa ha pasado con este término y la academia lo ha castellanizado y ya hay una, si ustedes también revisan el diccionario de dudas, el panhispánico, también verán ahí la explicación, etcétera, ¿no? Bueno, pero acá mantienen la grafía francesa. Bueno, aquí hay tres citas concernientes a la máscara que me van a permitir ofrecer a la teleaudiencia algunas consideraciones al respecto. Si hay tiempo voy a leer las tres citas y si no, leeré pues una, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo el señor Néstor Tenorio Requejo dice: en la visión de Ribeiro, en el juego de la vida, todo conduce invariablemente a la derrota, porque es un juego de máscaras e imposturas. Pero las máscaras no conducen inevitablemente a la derrota. Y esto lo sabía perfectamente Ribeiro, y también supongo que debió saberlo pues el señor Néstor. Aunque claro, el señor Requejo, Tenorio Requejo está hablando en general, ¿no? Y eso puede ser una disculpa válida, ¿no? Pero no, el juego de no todo es impostura en el juego de máscaras. Y además porque lo cuenta el mismo Ribeiro. ¿Saben lo que dice Ribeiro? Lo siguiente. Hablando de su primer cuento, dice, el título de este primer cuento era La Careta, y narraba la historia de un individuo que, para entrar a una fiesta, se coloca una máscara de burro. Cuando la fiesta termina y el individuo sale, no se puede quitar la máscara. Se le había quedado pegada al rostro. Y entonces ocurre que a partir de ese momento, cuando ya el individuo no se puede quitar la máscara, a partir de ese momento comienza a triunfar en la vida con su máscara de burro. Muy buena, ¿no? Muy buena. Entonces acá se habrá notado, no voy a leer las otras dos citas porque más o menos son de lo mismo, pero se habrá notado que en esta cita y en las otras también, el término máscara se toma siempre en mala parte. O sea, equivale a falsedad, a engaño, a impostura y a farsa, ¿no? Ahora, el asunto es importante y porque el término, nuestro término persona, lo tomamos tal cual del latín. En latín se dice persona. Y persona en latín significa máscara. De modo que etimológicamente nuestra personalidad, personalidad viene de persona, es un enmascaramiento. Y la vida, la relación con los demás, es una mascarada. Entonces, en la relación con los demás, lo que hacemos nosotros es una actuación. La relación con los demás, y en primer lugar con los más cercanos, con la gente de nuestra familia, con nuestra pareja, nosotros actuamos. Entonces es una actoría, es una teatralización, es un enmascaramiento. Claro que también la otra parte hace lo mismo, ¿no? Y creo, y eso lo he dicho anteriormente en otro trabajo, y creo que hacemos bien en general, ¿no? Porque las personas valen, si es que valen, por la máscara. Porque si a estas personas les quitáramos la máscara, valdría muy poco o nada. Pero con la máscara, o sea, con el engaño, con la farsa y con la impostura, valen un poco más. Y claro, la vida es un intercambio, digamos, permanente entre personas enmascaradas, y todo se enmascara y se esconde y se tapa, ¿no? Esa es la idea central de máscara, ¿no? Ahora, claro, la máscara no solamente sirve para la farsantería y la actoría, ¿no? Somos farsantes, este término farsante encantaba a don Pío Baroja, que José Ortega y Gasset decía que era un profesional del pesimismo, decía. Don Pío Baroja es un profesional del pesimismo. Bueno, a don Pío Baroja el término farsante le encantaba y él decía que todo era una farsa y que todos éramos farsantes. Bueno, no solamente sirve, repito, para la actoría y para la farsantería, también tiene una función protectora. La máscara sirvió en lo antiguo a los primeros actores para protegerlos de los espectadores que los malquerían. Entonces, estos espectadores, con aviesa intención, podían dañarlos, porque la creencia en el mal de ojo es universal y prehistórica. Entonces, claro, si se ponían como se ponían una máscara, entonces se protegían de la malquerencia de los que miraban con aviesa intención para perjudicar al otro, ¿no? Por eso recuerden ustedes aquella gran observación que está en una de sus obras teatrales, A Puerta Cerrada, si no me equivoco, de Jean-Paul Sartre, que dice, el infierno son los otros. Pero Sartre se refiere a la mirada de los otros. La mirada de los otros es infernal. Por eso los otros son infernales, porque la mirada que tienen y que la dirigen a nosotros es una mirada penetrante, invasiva, ¿no? Muy molesta, incomodante, ¿no? Esa es la mirada de los otros. Por eso esa mirada es un infierno. Por eso decía Sartre, el infierno son los otros. Lo que quería decir, el infierno es la mirada de los demás, que es una mirada inmiscuidiza, que se inmiscuye, que penetra, que escarba, que fastidia, que friega, ¿no? A eso se refería Sartre. Entonces, claro, la máscara servía para protegernos de toda la malquerencia, ¿no? Porque, repito, el temor al mal de ojo no solamente es de tiempo inmemorial, sino que además tiene una base filogenética, porque también se observa en los grandes monos. Bueno, claro, tenemos un parentesco muy, muy cercano, cercanísimo, ¿no?, con los grandes monos, pero Diane Fossey, por ejemplo, la gran especialista en gorilas, nos ha referido con lujo de detalles que ella muy pronto se dio cuenta de que había dos cosas que no podía hacer o no podía comportarse de dos maneras que disgustaban mucho a los gorilas. En primer lugar, no podía observarlos ni estudiarlos estando de pie. Tenía que estar a la altura. Entonces tenía que ponerse en cuclillas o tenía que sentarse en el suelo, ¿no? Eso primero, porque si se ponía de pie, los gorilas tomaban eso como una amenaza. Y entonces se alejaban o se ponían violentos y agresivos, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego se dio cuenta de que no podía mirarlos fijamente. Porque cuando los miraba fijamente, el gorila inmediatamente tenía la misma reacción. Creía que ella les iba a dañar, que iba a hacer algo malo. Y entonces se retiraban o, repito, se ponían violentos. Entonces resolvió no mirarlos fijamente. Por eso digo, es filogenético. No solo ocurre en nuestra especie. También entre los gorilas no se les puede mirar fijamente. Ahora, yo recuerdo, y creo que también lo he referido, pero lo voy a mencionar rápidamente, ¿no? Que hay una observación, una de las pocas observaciones cerradas de ese gran creador de la gallística norteamericana que fue el señor Frank Shay, ¿no? Y él decía que siempre miraba de frente, fijamente a los ojos a sus gallos, ¿no? Y cuando el gallo le sostenía la mirada, cuando el gallo no bajaba la cabeza, o cuando no miraba a otra parte, sino que desafiante le sostenía la mirada, para él, para el creador, Eso era garantía de que ese gallo no iba a huir en el combate. Esta es una observación equivocada, una de las pocas observaciones equivocadas del gran Frank Shine, ¿no? Porque está perfectamente demostrado que hay gallos, ¿no?, que sostienen la mirada, que se muestran desafiantes, incluso, digamos, lo que llaman en inglés man fighting, ¿no es cierto?, que atacan directamente a quien los mira así. Y luego en el reñidero, si la contienda les es adversa, terminan corriendo y huyen. Y al revés, hay gallos que no mantienen la mirada, que miran a otro sitio, y que en el reñidero, aun cuando vayan perdiendo, se crecen al castigo y jamás huyen. Pero bueno, se le escapó pues esta única equivocación al gran Frank Shine, ¿no? No, el gallo ese que mira fijamente y que se tiene la mirada, eso no es ninguna garantía de que no va a huir en absoluto. Bueno, me están indicando que ya el tiempo se ha vencido y será pues hasta la siguiente oportunidad. Thank you.